haciendo filosofía, uno se puede dar el lujo de ser en economía liberal y otro se puede dar el lujo en economía de ser estatista. O te puedes dar el lujo de estar más a la derecha o más a la izquierda, siempre con ideas. Pero cuando vos cruzas la calle, cruzas la avenida o cruzas un paso a nivel y viene el tren de carga, nunca cruzás la calle o el paso a nivel con ideas. Cruzás la calle realísticamente. ¿La realidad cuál es? Que cuando hay problemas económicos, los platos rotos los pagan los de abajo. ¿Por qué? Porque se corta la changa. Cuando hay ruidos en la economía, como dicen ellos, se corta la changa. Y a donde se corta la changa dejaron de comer. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, nosotros estamos notando desde el mes de mayo, más o menos, desde los momentos del Bicentenario, hay mayor afluencia de familias necesitadas en nuestra sede de Cáritas. Todas las Cáritas de Olavarría se ven visitadas por más cantidad de familias. Y esto nos preocupa. No me preocupa dar el paquete de arroz, no. A mí lo que me preocupa es cómo se da ese paquete de arroz. Vos podés dar el paquete de arroz con una sonrisa y podés dar el paquete de arroz como quien despacha algo del otro lado del mostrador.